Sì, che no, andate anche a prendere bastante movida, bailársela y yo me sorprendí bastante cuando los escuché la primera vez, así que los dejo con Insepulto. Gracias.

Es que volamos, no. Si tienes el de blanco. Gracias. Con esto nos despedimos. We'll be right back. Gracias a Carlos Mario, a Viviana Ramírez y a todos ustedes por el apoyo.